atraía su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia de su boca fluía, era llena de gracia como el ave María. ¿Quién la vio? No la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como margarita sin par, al influjo de su alma celeste amanecía. Era llena de gracia como el ave María. ¿Quién la vio? No la pudo ya jamás olvidar. Cuánto la quise, por 10 años fue mía. Fuente de gracia, de donde procedía.